Bienvenidos a En Directo. Tenemos un espacio reservado para ti en esta presentación estelar. En Directo. Una amplia gama de sonidos vivos dispuestos a satisfacer tu sentido musical. Iniciamos. Esta es una nueva emisión de En Directo, el programa donde disfrutas de conciertos en vivo de tus artistas favoritos. Te saluda tu amiga en conducción, Yamilet Valdés, estudiante de la carrera de comunicación y colaboradora en esta radio. Me acompaña en la producción Álvaro Robles. Nuestra dirección electrónica es radio.udo.mx y comunícate con nosotros mediante nuestras redes sociales en Twitter, @radioudo, y en facebook.com/radioudo. Solo le queda mi amor para graduarse. En esta ocasión, tengo la oportunidad de presentarles a uno de los artistas latinos con más éxito a nivel internacional. Ha vendido más de 22 millones de discos durante su carrera y es el artista español que más premios Grammys ha ganado. Les hablo nada más y nada menos que de Alejandro Sanz, quien comenzó su carrera musical en España en los años 90, con su primer trabajo, Viviendo Deprisa, que se convirtió en el disco más vendido en su año, al que le siguieron otros dos álbumes de grandes éxitos, Si Tú Me Miras y Alejandro Sanz 3. Fue con el álbum titulado Más, en 1997, con el que alcanzó la fama mundial, del que vendió 5 millones de copias. Al que le ha seguido el material No Es Lo Mismo, El Tren de los Momentos y recientemente Paraíso Express, en los que ha realizado importantes colaboraciones con artistas como Shakira, The Corrs y Alicia Keys. Los dejamos ahora con la producción Alejandro Sanz, Canciones para un Paraíso en Vivo. Continúe escuchando En Directo. Hay cosas que deben entender. lo eras todo para mí. Yo no puedo admitir, lo quisiera repetir. Tantos momentos solo, impresionantemente solo, perdido en la acera. No había ni un rastro tuyo, la calle estaba tan desierta, la noche despierta. Sí, y habla, habla, dime esa confianza, como si fueras la dueña. Esa confianza, como si fueras la dueña de qué, me falta lo que me daba. Todo lo que fui es todo lo que soy, con lo que vine ayer es con lo que me voy. Todo lo que fui es todo lo que soy, con lo que vine ayer es con lo que me voy. Entonces fui es todo lo que soy, con lo que vine ayer es con lo que me voy. Vive la música en directo. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. Mi recuerdo sale en brisas a rodar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto. alto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Y así de poco, ¿desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada? Momento va temblando, te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Me por favor tu nombre. Yo me quedo aquí, aquí, aquí, aquí me quedo. veces que yo me he dado cuenta que ya no me enloqueces cara de vieja. Estoy cansado de vivir de esta manera, viviendo tan deprisa la vida no se aprecia. ¡Vámonos! Ya me cansé de vivir deprisa, ya no doy más, no me esperes, yo me quedo aquí, me voy a quedar. Ya me cansé de vivir improvisando para ti, ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. Vive la música en directo. Después de un corazón partido, gritando de frío. Después de corazón partido, este corazón, ya lo ves. Que no hay dos sin tres, que la vida va bien, que no se detiene, qué sé yo. Cuénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Sé que corazón que no ve es corazón que no siente, o corazón que te miente, amor. Tú sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba yo si hoy me dejas de nuevo en un corazón partido? Sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, ¡vámonos! ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. Y me si tú te vas y me cariño mío. Estás escuchando la producción de Alejandro Sanz, Canciones para un Paraíso en Vivo. Vamos a un corte de identificación y volvemos con más en directo. Vive la música en directo.